Informativo Pulsa. Una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsar. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar. Implicancias de la nueva ley de comunicación en Ecuador. Esta ley generó un intenso debate en dicho país durante el 2013. A pesar de ciertas críticas, varios sectores sociales y políticos saludaron la aprobación de esta ley que establece una nueva regulación para los medios de comunicación y periodistas. Por ejemplo, las organizaciones populares, redes de comunicación y los movimientos sociales han exigido al gobierno del presidente Rafael Correa que se reconozca el derecho a la comunicación y la democratización de la comunicación. Orlando Pérez, periodista y director del diario ecuatoriano El Telégrafo, destacó la importancia de la Ley Orgánica de Comunicación porque se podría desarrollar muchos procesos de democratización de la comunicación. Si aprueba la Ley de Comunicación, será un verdadero triunfo para muchas personas, para muchos sectores que han venido peleando por esto. Pero también al mismo tiempo creo que marca un momento muy importante porque podríamos desarrollar de aquí en adelante muchos procesos de democratización de la comunicación, de amplificación de las audiencias, de los contenidos, de un desarrollo mucho más democrático, incluso para los productores locales, en cuanto a publicidad, a programación, al desarrollo del cine mismo, de la producción televisiva en general. Es decir, es un acontecimiento histórico. En la nueva ley de comunicación se incluyen varios artículos para garantizar que las comunidades también puedan acceder a las frecuencias de radio y televisión. La ley redistribuirá el actual espacio radioeléctrico que se encuentra en manos del sector privado, que controla el 85% de las frecuencias radiales y 71% de los canales de televisión. La nueva repartición concederá un 34% de las frecuencias para los medios comunitarios, un 33% a los medios públicos y un 33% a los medios privados. El experto en radios comunitarias José Ignacio López Vigil destacó que la ley enfrenta la concentración y monopolio de las frecuencias de radio y televisión. Manifestó que el corazón de la ley está en los artículos sobre la distribución equitativa de frecuencias porque está en juego el ejercicio del derecho a la comunicación. Por primera vez en la historia comunicacional de Ecuador, el sector comunitario va a tener el 34% de todas las frecuencias de radio, de televisión, analógicas y digitales. Por su parte, el decano de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, Clever Lor, también destacó que la ley es importante porque democratizará las frecuencias para que sean entregadas con equidad. Manifestó que la nueva ley pone énfasis en la ética y en el respeto a las personas. Criticó que ciertos medios, cuando querían destruir a una persona, entraban en una suerte de linchamiento mediático. Con la aprobación de la nueva ley de comunicación, donde necesitamos profesionales de la comunicación que estén al mando de los medios de comunicación, donde necesitamos que haya mayor espacio, o el espacio necesario para la producción nacional, donde damos énfasis a la ética, al respeto a las personas. Aquí los medios, cuando querían destruir profesionalmente a una persona, entraban en una comunicación que te daban 5 días, 6 días, 10 días y lo aniquilabas, un poco lo que se llama el linchamiento mediático. Con esta ley, decir, basta a esta situación. De igual manera, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, manifestó que la ley de comunicación permitirá que los ciudadanos tengan armas para defenderse de los abusos de la prensa, expresó. Pronosticó que otros países de Latinoamérica seguirán el mismo camino que Ecuador para regular los supuestos abusos de la prensa. Buscar que se democratice la propiedad y el acceso a los medios de comunicación, en este caso a las frecuencias, que son recursos del Estado. Las frecuencias no pueden ser privatizadas, son del Estado y el Estado las concesiona. Pero como siempre esto lo han manejado los medios de comunicación, la gallada, ellos mismos pues se repartían la frecuencia. Ahora sí, se prohíbe, la ley prohíbe, la Constitución prohíbe monopolios y oligopolios. Y hay monopolios y oligopolios de frecuencias. Por fin, después de 4 años de bloqueo, el país cuenta con una nueva y muy buena ley de comunicación. Otra opinión destacada fue la del escritor y poeta colombo ecuatoriano Antonio Correa Lozada, quien apoyó la ley de comunicación porque significará para él un gran cambio para América Latina. El poeta criticó que durante muchos años los países latinoamericanos han sido regidos por los dueños de los medios de comunicación. Nunca han trabajado con los sectores populares, nunca han vinculado la verdad con la sociedad, sino que han sido sus propios intereses, aseveró. No es posible que América Latina siga regida por los medios de comunicación, por los dueños de los medios de comunicación. Hemos siempre estado mal informados. Siempre ha sido tergiversada la verdad histórica. Siempre han manipulado los hechos a su beneficio. Nunca han trabajado con los sectores populares. Nunca han vinculado la verdad con la sociedad, sino ha sido sus propios intereses. O sea, los medios de comunicación han sido una empresa, no un derecho de comunicación de los ciudadanos. Y yo pienso que ahora esta ley viene a subsanar eso. Los medios de comunicación están asustados porque perdieron sus canonjías, su derecho a manipular la verdad. Entonces, me alegra por el país, me alegra por América Latina una ley de comunicación como la que tenemos. Como escritor y como ciudadano, aplaudo este hecho. La ley de comunicación de Ecuador entró en vigencia a partir del 24 de junio, luego que el mandatario Rafael Correa decidió firmarla sin establecer ningún veto ni cambios. Con la ley se crea el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación, integrado por representantes de la sociedad civil que tendrá potestad para sancionar. Sin embargo, en los últimos meses del 2013, los periodistas organizados del Ecuador están rechazando el intento de penalizar la actividad periodística en varios artículos del nuevo Código Orgánico Integral Penal COIP. La Federación Nacional de Periodistas del Ecuador, FENAPE, está pidiendo que la Asamblea Nacional elimine los artículos del proyecto de Código Integral Penal que penalizan la actividad periodística. Sin duda, una ley que aún generará mucho debate en el 2014 sobre el futuro de la labor de los periodistas y medios de comunicación en Ecuador y toda Latinoamérica. Informativo Pulsar, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.